quiero aventarme un tiro con el negro, con el blanco y con el giro. En este corral yo mando, no se metan con lo mío. No porque sean de Palenque van a creer que yo me espanto de un bolido. No era corriente y mi padre sí era fino. Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar. Anda contenta la gente, saben que voy a ganar. El negro, el blanco y el giro me la tienen que pagar. Voy a buscar un día grande pa' morirme por las pollas que yo quiero. Me gusta el 2 de noviembre y ayer fue el día primero. Cuando el sol ya esté bajando, van a oírse cuatro gallos canturriando.